Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Es una tremenda alegría poder saludarte el día de hoy y desearte las más grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. El profeta de hoy es Miqueas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso lo dice Miqueas capítulo 6, verso 8. Y tengo una pregunta para ti. ¿De qué manera puedes hacer realidad estas palabras en este momento? Miqueas capítulo 6, verso 8, quizás sea uno de los textos más conocidos de las Escrituras. Sin embargo, como muchos de los versículos que convertimos en lemas o eslóganes, probablemente estemos menos familiarizados con el contexto del versículo de lo que imaginamos. Con el reinado de Acaz como rey de Judá, el pueblo de Dios bajó un escalón más en la historia y la espiritualidad de su nación. La idolatría y sus diversas prácticas nefastas aumentaban. Al mismo tiempo, como también señalaron otros profetas de la época, los pobres seguían siendo explotados y atacados. Miqueas, al igual que sus colegas contemporáneos, es un profeta de condenación. Los primeros tres capítulos, casi en su totalidad, expresan la ira y el dolor de Dios por el mal que su pueblo había cometido, así como la destrucción que se avecinaba. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Hasta las voces estridentes y los duros mensajes de los profetas eran una indicación del constante interés de Dios por su pueblo. Les dio advertencias a causa de su amor y cuidado por ellos. Anhelaba perdonarlos y restaurarlos. Su enojo no duraría para siempre, según tú puedes ver en Miqueas capítulo 7, versos 18 al 20. Ese es el contexto de la conocida fórmula: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Puede sonar sencillo, pero vivir esa fe en forma práctica es mucho más difícil, especialmente cuando hacerlo parece no estar en sintonía con la sociedad que nos rodea. Cuando los demás se benefician de la injusticia, se burlan de la misericordia y se manejan con orgullo, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios requieren coraje y perseverancia. Sin embargo, no hacemos esto solos. Cuando actuamos de esta manera, andamos con nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.